Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Danza, teatro, para ustedes en el Teatro Sergio Magaña, por cierto, está presentando esta extraordinaria obra, La Inocente Inconveniencia. Tenemos el gusto de saludar a Vico Hernández, quien es el director de Kaizen Danza. ¿De qué se trata este espectáculo, Vico? Qué gusto saludarte, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Andas ocupado y qué andas en este instante? Pues acá estamos justo con la compañía terminando ensayos. Correcto, correcto. Pues queremos saber exactamente esta inocente inconveniencia. ¿De qué trata? ¿De qué es? ¿Cuál es el tema? Pues el tema es una obra que se planteó desde un enfoque que busca acercar al espectador a través de imágenes con un contenido sensible. El título viene porque la motivación inicial fue reflexionar y cuestionar la inconveniencia de tener una familia. De ahí lo inocente, pues todos nacemos parte de una familia. Y es un experimento que se hizo a la par con un ejercicio de dramaturgia, en el cual Jennifer Moreno, que es codirectora de la compañía, fue escribiendo textos, o el texto original de La Inocente Inconveniencia, que aunque no se dice en escena, pues son textos inspirados a través de las imágenes y las secuencias de movimiento que fuimos generando, o a veces al revés, a través de las investigaciones que hacíamos con el cuerpo y las relaciones de los intérpretes, eso generaba los textos que iba generando Jennifer. Tenemos que varias preguntas son las que se llevan a cabo en esta apuesta. ¿Qué nos hace ser una familia? ¿Cómo esa entidad misteriosa, quizá monstruosa, nos hace irremediablemente temer, perderla, ofenderla, abandonarla o trágicamente imitarla? Así es que, bueno, pues quedan muchas dudas. La apuesta, ¿quién la escribió? ¿Cómo es que llega a plasmarse en el Teatro Sergio Magaña? Vico. Pues, primero en el 2015 presentamos una versión corta de esta obra en el premio INBAWAM, que fue una de las obras finalistas, y a raíz de eso decidimos replantearla para hacer en un formato largo, que fuera una obra completa, y pues fue seleccionada dentro de la beca de jóvenes creadores, que me la dieron a mí el año pasado. Y fue pues el proceso de todo un año de la beca del Fonca que tuvimos de para estar trabajando en esta obra, y pues ya finalmente llegamos a nuestro estreno que está actualmente aquí en el Teatro Sergio Magaña. Correcto. Y bueno, pues es práctica para las personas sensibles. ¿Qué opinas para las personas sensibles? ¿La recomiendas o qué vamos a encontrar en esta apuesta de teatro? Sí, bueno, van a encontrar una obra de danza con un fuerte lenguaje visual, con una carga de abstracción, pero que a la vez, si te interesa ser alguien que quiere entender más específico, más allá de la abstracción que a veces la danza te ofrece, para que tú hagas tu propia historia, lo que estamos haciendo en este caso es que a través de la página de la compañía, que es kaizendanza.com, publicamos en la sección de La Inocente Inconveniencia segmentos de los textos que se fueron escribiendo, que pues si tú quieres, ya sea antes o después de la obra, leer los textos que se escribieron, vas a encontrarle mucho más sentido en un aspecto narrativo a lo que veas en escena, o bien solo puedes ir y disfrutar de una obra con una carga tonal y sensible fuerte que te permita conectarte con un estado reflexivo en torno a la situación que veas de los cuatro intérpretes que están en escena. Oye, Vico Hernández, ¿hasta el 3 de diciembre van a estar o hasta cuándo tenemos esta? El 4 de diciembre, estamos este viernes, sábado y domingo, y el siguiente también viernes, sábado y domingo. Así que tenemos todavía tiempo de disfrutarla, de verla. Viernes, 8 de la noche, sábado, 7 de la noche, y los domingos a las 6 de la tarde. Así es. Perfecto. Hoy hay descuento, obviamente, 50%, INAPAM. Obviamente también los estudiantes tienen descuento en esta extraordinaria puesta en escena, La Inocente Inconveniencia. ¿Es correcto? Es correcto. Me parece extraordinario. Oye, ¿qué nos platicas rápidamente acerca del elenco? Enrique Melgarejo, los que están ahí presentes. ¿Tú hiciste la selección? ¿Cómo te sientes en la dirección de esta apuesta? Pues bueno, la compañía, afortunadamente hemos podido fortalecernos en los últimos años con un trabajo constante, con distintas obras. Y pues el elenco ya somos los más jóvenes, digamos, que en la compañía, que son dos de ellos, aún así ya llevan año y medio con nosotros trabajando, y los otros llevan 3 años ya colaborando. Entonces en ese aspecto pues también verán un equipo de 4 intérpretes de escena muy integrados, que tienen una química en el escenario ya bastante madura y bastante interesante de ver. Me parece extraordinario. Pues no sé si gustas compartir con nosotros las redes sociales que tienes tú como director de Kaizen Danza y, bueno, pues extender la invitación a los amigos radioescuchas del Punto Crítico para acudir a ver esta extraordinaria puesta en escena, La Inocente Inconveniencia. Sí, claro, pues los invitamos a todos en el Teatro Sergio Magaña, este fin y el siguiente, y nos pueden seguir nuestras actividades de la compañía a través de nuestra página web, que es kaizendanza.com, Kaizen es con K y Z, y todo seguido danza, y también en Facebook estamos como Kaizen Danza, Twitter estamos arroba Kaizen Danza, e Instagram Kaizen Danza. Me parece extraordinario. Van subiendo, van elevando el nivel en Kaizen Danza y esto nos da muchísimo gusto, Vico Hernández. Te mandamos un fuerte abrazo y, bueno, pues la invitación ya está en el aire, está abierta para ir a ver esta obra de teatro o esta puesta de danza, ¿no? Sí, es danza con un trabajo fuerte de dramaturgia para que tenga un poco de más sentido, de que no se quede solo en movimiento, que tenga un contenido sensible para el espectador. Pues estamos a tus órdenes, Vico. Gracias por tomarnos la llamada y por tus palabras en los micrófonos del Punto Crítico. Un fuerte abrazo. Gracias a ustedes. Los esperamos en el teatro. Muchísimas gracias. Todos somos teatro. Visiten este hashtag. Y, bueno, pues como siempre tenemos muy buenas propuestas para ustedes que amablemente nos acompañan aquí en el Punto Crítico. Vamos a una pausa y continuamos. Sigue escuchando el Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones.